perdón, me siento, pero recién llego de un largo viaje por la Patagonia, así que no tengo la fortaleza de Alfredo, y además soy mucho más viejo que Alfredo, lo puedo decir. Él cumplió ayer 65, o sea que tiene casi como 9 años más joven que yo. O sea que te espero un buen trayecto. Y recuerdo, aunque yo me había confundido, ayer Alfredo cumplió 65 años. O sea que le podemos dar un aplauso de felicidad, que los cumpla feliz. Bueno, es cierto que pertenezco al mundo de la psicología social. También algunos habrán leído mis libros, la poesía, el drama o la filosofía, un poco de todo ello. Pero también es cierto que cuando yo era muy joven, casi un niño, tenía 20 o 21 años, me recibí de abogado. Y que en aquellos años duros puse esa formación, ese título, para la defensa de los derechos humanos. Y sigo, cada tanto saco el título o saco la formación o la posibilidad, y trabajo, creo que nunca dejé de hacerlo, en el campo de los derechos humanos. Y conversé con Alfredo y dice: bien, Vicente, entonces contá. Y voy a contar de dónde vengo y a que fui a la Patagonia, porque siento que en un espacio dedicado a la militancia, diríamos, del cuerpo, en cuanto el cuerpo debe acompañar la palabra, y de alguna forma también del alma, o como se llame a esa cosa nuestra que es la que más sufre ante la injusticia y el dolor del otro, cuando somos capaces de sentirlo como propio. La asociación gremial que reúne a los maestros y profesores de la provincia de Río Negro me invitó ya a principio de año a recorrer la provincia capacitando a los maestros y profesores en la temática que yo generalmente abordo, que es la filosofía de los derechos humanos. Esta vez yo pedí que me ayudaran a ir a un lugar, que es la isla de Choelechoel. En la isla de Choelechoel hay un lugar especial donde nació una estancia, donde nació Rodolfo Walsh. Allí hay un gigantesco cartel que dice: esta es la tierra donde nació Rodolfo Walsh. Y yo pedí ir ahí, se juntaron aproximadamente 150 docentes y profesores, que para el lugar es una cantidad gigantesca, para tener como un respaldo, porque yo no tengo el respaldo social o político de pertenecer a alguna institución de gran prestigio, ni tengo ese aval económico. Y de tantos años y de tantas bombas que a uno le han puesto y algunos tiros y otras cosas, uno sabe que cuando se va a meter en la cueva del lobo es bueno tener alguna protección, salvo que uno crea que es un héroe o un ángel, cosa que por desgracia yo no soy. Y como diría el tango, y los años tampoco acompañan. Pero fui. Y ahí me encontré con una situación en parte conocida y en parte atrozmente desconocida, que es el hecho que ya va para un año y medio que está secuestrado y desaparecido, y con todos los índices de haber sido asesinado, un peón golondrina que pertenece a la comunidad guaraní de Salta, de nombre Daniel Solano, que se atrevió a denunciar el gigantesco negocio de llevar